Esto fue música del Brasil interpretada por esta cantante Yosit, interpretó Acuarela do Brasil o Cantador Astronauta, fueron los temas que escuchamos aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vamos a continuar con nuestra programación, son las 4 de la tarde, 5 minutos, que se escucharon emisión más de El Barco de Papel. Esta vez vamos a escuchar la reseña de La Verdadera Historia del Flautista de Gemelit de Álvaro Mutis. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Mi amigo Hans tiene un tío alemán que es un señor muy enojón. Sin más ni más le prohíbe que se junte con nosotros para irnos a jugar. No hay que tratar de querer salir, le dice Nein, Hans du das nicht. Metido en una pieza sin que saque la cabeza, al muchacho no le pega nunca el sol. Pues siempre a toda hora lo pone a estudiar la física, la química, la historia natural. Clavado en sus libros, el chico suspira, bosteza, se estira. ¡Pobre Hans! Mi amigo Hans tiene un tío alemán que es un señor muy enojón. Sin más ni más le prohíbe que se junte con nosotros para irnos a jugar. No hay que tratar de querer salir, le dice Nein, Hans du das nicht. Metido en una pieza sin que saque la cabeza, al muchacho no le pega nunca el sol. Pues quiere que el sobrino sea sobrenatural, sabiendo 5 idiomas y hasta cálculo integral. Clavado en sus libros, el chico suspira, bosteza, se estira. ¡Pobre Hans! La verdadera historia del flautista de Gemelit, narración para niños, que el colombiano Álvaro Mutis le dedicó al escritor Augusto Monterroso, apareció en México en 1994, con 6.000 ejemplares de tiraje, coeditado por el Citlin y el Conaculta en la serie Encuentro. En la nota preliminar se dice que se trata del primer cuento para niños escrito por Álvaro Mutis, nacido en Bogotá el 25 de agosto de 1923, y que lo hizo especialmente para el Zitli, y es profesas para relato, son las espléndidas y laboriosas ilustraciones de Alberto Galletti, con las que visualmente reescribe, reinventa y amplía las anécdotas que narra el texto de Álvaro Mutis, dispuestas a través de la reproducción fotográfica en color Rafael Miranda y el diseño gráfico de Rogelio Rangel. En ese sentido, y quizás sugerido o incitado por el hecho de que Alter se llama el pueblo donde empieza la verdadera historia del flautista de Hamelin, en las láminas de Alberto Galletti, el protagonista del cuento, el viejo zapatero llamado Hans, especie de alter ego del narrador, luce una gran nariz que evoca la gran nariz del Álvaro Mutis de carne y hueso. El relato es un divertimento, con su matiz negro y dosis macabra, donde Álvaro Mutis traza la voz narrativa de un escritor que ante los niños lectores da fe de su filiación infantil por la antigua y legendaria historia del flautista de Hamelin, misma que da por supuesto que todos los escuincles se saben de memoria, al derecho y al revés, pero además anuncia que tras ferviente y ardua investigación ha podido exhumar la verdadera historia del flautista de Hamelin. Desde niño sentí gran admiración por el flautista de Hamelin. El famoso personaje fue el favorito de mi infancia y el más admirado de todos los personajes de leyenda. Ya grande, me dediqué a averiguar su historia y a estudiar todos los detalles de su inolvidable y bella hazaña, gracias a la cual libró a la ciudad de Hamelin de la molesta plaga infantil. Consultando papeles y archivos muy viejos, logré, al fin, saber la verdad de los hechos, y es esa a la que les voy a contar ahora a mis pequeños lectores. La narración, y no solo por la supuesta pátina germana del nombre de varios lugares y del zapatero, está imbuida por ese candor, atmósfera y efluvio europeo que deviene de los antiguos cuentos populares acuñados por tradición oral, generación tras generación, en el viejo continente del orbe occidental. Es decir, por antonomasia, su ancestral abrevadero es la gran vertiente donde confluyen, entre otros, los cuentos compilados y transcritos por el francés Charles Perrault, 1628-1703, y por los alemanes hermanos Grimm, Jacob, 1785-1863, y Wilhelm, 1786-1859. Mismos que en diferentes idiomas y variantes, incluidas las versiones cinematográficas de los más célebres, viven y bullen en los sueños y en la imaginación colectiva de la aldea global. Hans, el viejo zapatero de Alter, el pueblo donde arranca la verdadera historia del flautista de Hamelin, desprecia y odia a los escuincles. No tolera su presencia, ni sus juegos, ni sus voces, ni sus gritos, ni sus chillidos. Mucho menos las bromas y preguntas con que suele molestarlo en su taller de zapatero, mientras él se esmera en su oficio. Así, tal ogro de ogros, con doble identidad o secreto maleficio a la Jekyll y Mr. Hyde, planea el exterminio de la peste, el feliz asesinato de todos los niños de Alter. Hans, el viejo zapatero, les dice a los niños, y por todo el pueblo hace correr el rumor de que el miércoles de ceniza, con lo cual revela que no tiene una pulga de batería católica, a la medianoche, en el horno del panadero, les espera la más rica variedad de exquisitos dulces y pasteles deliciosos y que podrían comérselos todos porque eran para ellos. Una vez que los ruidosos y juguetones escuincles de Alter han escapado de sus casas y están adentro de la gran panza del horno, el viejo Hans tapa la entrada con ladrillos y cemento y prende el fuego con la leña que tenía dispuesta. 2 días duró el horno ardiendo sin parar, con lo que el zapatero denota que en sus venas corre sangre nazi, de la peor y más nauseabunda estirpe asesina de judíos, negros, pieles rojas, zapatistas y semejanzas por el estilo. Y como para que no sobre duda de que se trata de una variante más del asesinato, considerado como una de las bellas artes, para decirlo con el sonoro título de las memorias que Thomas de Quincey, 1784-1859, publicó en 1827 y en 1839, la manada de chavalines queda convertida en pequeños carbones en forma de cilindro, y así fueron guardados en el museo de la ciudad y seguramente exhibidos en alguna sala dirigida al profeso, y poco a poco se fueron volviendo polvo y hubo que tirar el montón de hollín en que se habían convertido. Luego de la quema de los niños en el horno, en Alter, no hay protestas públicas, ni pesquisas policíacas, ni mucho menos castigo al exterminador. No lo despellejan vivo en el cadalso, por ejemplo, ni exhiben su cabeza en lo alto de una esquina de la iglesia. Quien repleto de felicidad, relajado y sin ningún sentimiento de culpa, puede seguir chambeando en su taller de zapatero y paseanos en la plaza los días de descanso. Esta imagen de ogro, tranquilo como vaca, que odia y asesina la plaga de niños, retocada en un lúdico y macabro cuento infantil, recuerda la legendaria imagen de ogro solitario de Jonathan Swift, 1667-1745, el célebre autor de Los viajes de Gulliver, 1726, quien además de detestar a los infantes, brindó instrucciones para su exterminio, entendido como un supuesto acto de bienestar y justicia social. Al respecto, sigue diciendo Borges de Jonathan Swift en su prefacio a Los viajes de Gulliver, compilado en su libro póstumo Jorge Luis Borges, Biblioteca Personal, Prólogos, 1988. En 1729 publicó su modesta propuesta para impedir que los hijos de los pobres fueran una carga para sus padres. Harto más atroz que los 9 círculos del infierno, el plan propone la fundación de mataderos públicos donde los padres pueden vender a sus hijos de 4 o 5 años, debidamente cebados para ese fin. En la última página del folleto señala que obra imparcialmente, ya que él no tiene hijos y ya es tarde para generarlos. Sin embargo, pese a su impecable crimen, el viejo Hans no disfruta muchos años de esa placentera paz. En las casas de Alter, poco a poco, empiezan a nacer los horripilantes bebés y de nuevo comienzan los chillidos, los juegos de nunca acabar y más tarde las risas y el espinoso y despreciable asedio de los niños en su taller de zapatero. Así, el viejo Hans se ve obligado a irse de Alter para siempre. El viejo Hans fija su nuevo taller de zapatero en Halbur, un pueblo sobre el río Elba, cuya corriente lo atrae porque piensa que su rumor cubrirá el ruido de los chavales. Pero resulta que los niños hablan y gritan más fuerte con tal de vencer el sonido de las aguas. Cierto día, Hans descubre una gran cueva cercana a Halbur, misma que le enciende la mecha de su instinto asesino. Así, de nueva cuenta, le hace creer al total de la chiquillada que la noche del próximo miércoles de ceniza, los juguetes más hermosos del mundo iban a aparecer en el fondo de la cueva, a orillas del Elba, que eran un regalo para todos los niños de la ciudad, que para todos alcanzarían los juguetes, y cada uno podría escoger los que más le gustaran, no importaba la cantidad. Cuando los niños de Halbur se hayan reunido en el vientre de la cueva, el viejo Hans deja caer una gran roca y así tapa la entrada. Casi sobra decir que allí perecieron todos los niños de Halbur. Y una vez más, Hans comenzó a vivir días de increíble y completa felicidad. Se recuerda todavía en Halbur los zapatos tan bellos y las botas tan finas que Hans fabricó allí, disfrutando de la ausencia de la infantil maldición que le había amargado tantos años de su vida. Pero otra vez, también la dicha fue breve. Las canciones de cuna, los llantos y berridos de los nuevos bebés vinieron a anunciar al pobre zapatero el final de su bienestar. En pocos años, de nuevo, las preguntas de esas voces chillonas y destempladas llovieron sobre Hans para amargarle la vida y envenenarle hasta los días de descanso. Como ya estaba viejo, pensó que mejor sería partir hacia otra ciudad y probar allí fortuna. Fue así como se instaló en Hamelín, resignado ya a su suerte sin remedio. En Hamelín no tarda en aparecer la famosa plaga de ratones que acaba con los granos y quesos que la población había almacenado para el invierno. Es entonces cuando, según reza el canon que las abuelas no olvidan, arriba el flautista que por 3 talegas de monedas de oro ofrece acabar con los bichos. Así, bajo el hechizo sonoro de su instrumento, el flautista conduce al precipicio a los roedores que infestaron Hamelín y mueren ahogados en el río. Pero el malvado Hans, experto en tretas asesinas, que ya había visto en otros pueblos la terrible escena vengativa del flautista si le negaban el pago de sus servicios exterminadores, y puesto que además sabe que las monedas de oro están guardadas en una caja fuerte oculta tras un armario que se halla en la alcaldía, mientras todos duermen, se introduce en esta, y con sus ya probadas dotes de albañil, levanta un muro que cubre el sitio donde se guarda el dinero. Cuando al día siguiente los habitantes de Hamelín tienen que pagarle al músico, solo encuentran un muro viejo sin rendija ni señal de esconder nada. Aterrados, pensaron ser víctimas de algún encantamiento, y así se lo explicaron al flautista que esperaba en la plaza. Este se siente engañado y conjura su venganza. Esa noche, a medianoche, recorrió las calles de la ciudad tocando en su flauta un aire que despertó a los niños y los condujo tras el flautista, quien se dirigió al precipicio sobre el río, y allí perecieron ahogados todos los niños de la ciudad. Esto resulta ser el broche de oro de los horrorísimos crímenes del viejo y solitario Zapatero, un auténtico asesino múltiple, pues constituye el preámbulo de su tranquila vejez y muerte de anciano sin remordimientos, respetado y querido por los lugareños, a imagen y diferencia de un padrino de la mafia siciliana. Hans volvió a disfrutar de la dicha de una ciudad sin niños y fue tan afortunado que murió apaciblemente antes de que volvieran los incorregibles preguntones y los ruidosos organizadores de juegos y rondas en el parque. Toda la culpa cayó sobre el flautista y nadie jamás pensó en relacionar la desaparición de las criaturas con el simpático zapatero del pueblo. Este título, La verdadera historia del flautista de Jamelín, de Álvaro Mutis, con ilustraciones en color de Alberto Caletti, fue publicado en la serie En Cuento por el Cidcli y el Conaculta, impreso en México, año 1994, con 28 páginas.